importa un cuerno que no me quieras más. Arranca de aquí. No le temo nada a la soledad, lo prefiero así. Me has tratado como un perro y no lo olvido ni de vaina. Esto no se le hace a nadie, ni por castigo. Eres más egoísta que un administrador, luna nueva que no se ve. Crees la reina en todo carnaval, la sonrisa es tu disfraz. Me has tratado como un perro y no lo olvido ni de vaina. Esto no se le hace a nadie, ni por castigo. Despecho. Haré de ti lo que yo quiera, aunque sea fantaseando. Te tragaré por vez primera como un caníbal.